que bajemos. Just me. Thank you. Pachi, dale sin tarde, mándale mecha. Si tenés. Ja, ja. Dale que es tarde, mándale mecha, que tengo ganas de sacarme esta carita. Siempre en mi mambo yo quiero estar, porque carita me pongo a cajetear. Si estoy re loco de vos me olvido, y de todos los problemas yo me río. En mi mambo te voy a olvidar, atrevida. En mi mambo te voy a olvidar, maldita. En mi mambo te voy a olvidar. Personaje que sos, como le das al chamuyo, sí que ya te conozco y ni te escucho, porque ya sé, el chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué personaje que sos, chamuyo? Guachichara, que yo a vos ya no te creo nada. Cerra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada. Conozco y ni te escucho, porque ya sé. El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? Cerra el pico, guachachara. Yo a vos ya no te creo nada. Cerra el pico, guachachara. Yo a vos ya no le creo nada. ¿Qué pasa cuando no tenemos tuquera? ¿Vos sabés? Cuando no tengo tuquera, siempre me quemo los dedos. Pero igual, maldita tuca, yo te prendo. Porque vos me diste tantas alegrías y me sacaste la careta y bajó. Que me hizo alegrar. agua de la cuca que me hizo olvidar. Aguante la cuca que me hizo flashar. Aguante la cuca que me hizo olvidar. Cuando no tengo tu queda, siempre me quemo los dedos, pero igual, maldita tu gallo te prendo, porque vos me diste tantas alegrías. Sacaste la careta y bajó. Aguante la cuca que me hizo alegrar. Aguante la cuca que me hizo olvidar. Mamá está presa porque mamá fana. La escupí para que no te duela. Te abrí el libro y te corté la escarapela. Pero no pude hacerte la sentir entera. Aunque empezaste a pedir la escupidera. Despacito, despacito que no duela. Despacito, despacito que no duela. Con el libro abierto y en cuatro patas yo prendido con una garrapata. Con el libro abierto y en cuatro patas yo prendido con una garrapata. En la oreja te cantaba. Sufra guacha, sufra guacha, sufra guacha.